Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este es el podcast número 115 y les recuerdo que pueden escuchar este podcast en dobledensidad.com o en cualquier aplicación de podcast, por ejemplo, Amazon Music. Y bueno, vamos a comenzar con la primera noticia de esta semana, y es que nos enteramos que en el Senado de la República, en México, existe una propuesta para que las compañías celulares puedan ofrecer servicios de internet de navegación gratuita, es decir, Telcel, Movistar, AT&T, etcétera, a las páginas del gobierno de México. Esta propuesta lo que busca es que los operadores estén obligados a enviar boletines y alertas SMS de asuntos relacionados con la defensa del territorio nacional, conservación del orden público, salubridad general o protección civil, y además que los usuarios tengan derecho permanente, es decir, que no necesiten de recarga, tener saldo vigente ni nada de nada, sino que simplemente por el hecho de tener su línea activa puedan consultar gratuitamente páginas de internet de gobierno o de servicios que preste el gobierno, así como de servicios de salud y pensiones, sin condicionamientos a la adquisición de otros servicios, lo que les decía, sin necesidad de hacer una recarga. Esta propuesta pues está en el Senado, todavía no se discute, pero me parece interesante que se hagan este tipo de propuestas. Ya, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ya había un convenio entre Telcel y el gobierno de la Ciudad de México para acceder a ciertas páginas con el tema de hacer trámites en la app CDMX, pero esto iría mucho más allá, sería a nivel federal y aplicaría para todas las compañías celulares. Me parece, les digo, una buena iniciativa, sobre todo porque lo vimos, ya sea con la pandemia del COVID-19 y todo este tema que había que meterse a mi vacuna, sacar la cita, sacar los comprobantes de vacunación, etcétera, pues eso generaba bastantes problemas. Por ejemplo, ir a los centros de vacunación y que tenías que llevar tu ficha impresa y demás. Incluso hubo quienes hicieron su negocio de poner un puesto ambulante con impresora, con computadoras, para ayudarle a sacar a la gente y obviamente cobrar por sus fichas o lo que les hiciera falta en ese momento para el registro y poder tener su vacuna. Por otra parte, otras personas tenían que usar datos para descargar, para ver, para entrar, lo que sea que fuera necesario, ya estando allí en el centro de vacunación. Por lo tanto, creo que hubiera sido muy útil en ese momento. Otro de los casos es, por ejemplo, el trámite de CURP, el trámite de acta de nacimiento, de varias actas que se expiden en el registro civil, algunos trámites, por ejemplo, de licencia en la Ciudad de México, por lo menos, pago de predial, pago de la luz, pago de la tarjeta de circulación, la tenencia, todo ese tipo de trámites. O sea, hay muchos café internet que te dan ese servicio y yo creo que es por varias razones. Por ejemplo, que no lo saben hacer, que no tienen los recursos tecnológicos para poder hacerlo, o tres, que lo quieren hacer mucho más fácil y no meterse en problemas. El facilitar esta digitalización de los trámites pues también genera una brecha, una nueva brecha, que es los que tienen la capacidad económica y capacidad de saber hacerlo contra los que no, que casi siempre son los más desfavorecidos. Para evitar esto, pues creo que es una buena alternativa esto que se está proponiendo. Habrá que ver cómo avanza esta iniciativa que presentan en el Senado de la República. Y bueno, hablando también de redes celulares en México, les comento que Movistar ya tiene red 5G en México. Lo que ellos ofrecen es, según, máxima velocidad para todos, en planes desde 200 pesos y también en recargas desde 10 pesos. A partir del 15 de diciembre de 2022, ya Movistar tiene acceso en su área de cobertura a la nueva red 5G en la Ciudad de México, Culiacán y Hermosillo. Y antes de que termine el año, van a tener cobertura 5G en Monterrey y Guadalajara. La meta que tienen es que para el próximo año 2023 la conectividad 5G llegue a 33 ciudades del país. Para poder utilizar la red 5G, obviamente necesitan tener un smartphone con compatibilidad con la red 5G, tener el chip 4G LTE y estar dentro de la zona de cobertura. Obviamente, pues hay que ver ahí el tema de las frecuencias, de las bandas y demás, porque según Movistar, ellos tienen un catálogo de 19 smartphones compatibles con 5G, pero no dio a conocer una lista. Ahora, también es importante recordar que Movistar 5G utiliza pues el espectro de AT&T en México. Ya ven, con esta reestructuración que tiene Movistar en México, pues ya le está rentando antenas a AT&T, y en el caso del 5G, pues no es la excepción, aunque lo que ellos comentan es que no es un contrato de exclusividad, por lo cual en algún futuro pues podrían tener un acuerdo con alguna otra compañía que tenga red 5G. Ahora, la principal diferencia de lo que está ofreciendo Movistar a otras compañías es que aquí no está limitado a cierto monto de la recarga o cierto costo del plan, sino que aquí aplica para todos los usuarios. Es decir, que si tú tienes el smartphone compatible, estás en el área de cobertura y tienes el chip 4G LTE, en teoría, si haces tus recargas, ya estarías en posibilidad de conectarte a esta nueva red 5G de Movistar. Así es que, bueno, pues creo que son avances. Por allí hay que ver cuáles son estos 19 smartphones, hacer pruebas si tú tienes un teléfono 5G, pero bueno, es lo que Movistar está ofreciendo a los usuarios en México. Y como les digo, tomando en cuenta esta situación de la red que utilizan actualmente, que es la de AT&T. Y bueno, la siguiente noticia me parece muy interesante, es un rumor acerca de Apple, ya que según Mark Gurman en una publicación de Bloomberg, asegura que Apple dejaría instalar aplicaciones desde otras tiendas en el iPhone. Es decir, se acerca el fin del monopolio de la App Store en iOS. Y bueno, pues resulta ser que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea pues ya está vigente, pero para que se cumplan todos sus términos que establece, ha dado un plazo que se cumple el 6 de marzo de 2024, pero ya según Mark Gurman, pues Apple ya está trabajando en esa posibilidad. Y es que, como ustedes saben, si ustedes tienen iOS, solamente pueden instalar aplicaciones desde la App Store, a diferencia de Android, por ejemplo, que pueden instalar aplicaciones desde Play Store, pero también desde muchas otras tiendas. Está la de Amazon, la de Samsung, la de Huawei y otras más alternativas donde también se distribuyen aplicaciones. Incluso hay aplicaciones que no están en Google Play, que por distintas políticas que tiene Google no las permite, pero que tú las puedes encontrar en otras tiendas de aplicaciones o directamente en la página del desarrollador, y puedes instalarla sin mayor dificultad en tu smartphone o en tu dispositivo. En este caso de iOS no es así, tú tienes que instalar aplicaciones únicamente por medio de la tienda de App Store. Ahora, sí hay ciertos modos de poder instalar aplicaciones distintas, pero intervienen muchos otros factores. Por ejemplo, en algún momento estaba pues todo esto que era el jailbreak, que fue muy popular a los inicios de iOS, donde tú jailbreakeabas o hackeabas o liberabas tu teléfono para poder instalar aplicaciones desde otras tiendas o desde otros repositorios. También, por ejemplo, en algún momento fue posible, no sé si esto sigue, pero también recuerdo que era posible instalar aplicaciones por medio de iTunes. Uno activaba las funciones de desarrollador y entonces podía instalar aplicaciones que no estaban en la App Store. Todo eso acabaría y sería posible que otras compañías puedan tener sus tiendas de distribución de aplicaciones. Esto, pues obviamente, como les digo, es una legislación de la Unión Europea que pretende poner fin a los monopolios en el caso de la economía digital. Apple obviamente no le gusta esto, ya que pues ellos aseguran que parte de la seguridad de su smartphone, de su sistema operativo, pues tiene que ver con el control que tienen ellos sobre las apps que se pueden instalar. Entonces, un poquito como para resolver ese tema de la seguridad, lo que según este reporte de Mark Gurman indica es que van a tener una especie de certificación para las aplicaciones y ellos cobrarían una comisión a cada aplicación que se quiera certificar para poder ser instalada en dispositivos, aunque distribuidas en otras tiendas que no son App Store. De esa manera, Apple seguiría teniendo cierto control de las aplicaciones que se instalan en sus dispositivos. Y al mismo tiempo, también otra de las cosas que esto provocaría, pues es el famoso 30% de comisión que Apple le cobra a los desarrolladores para todos los pagos que se procesan a través del iPhone o del iPad. Entonces, eso permitiría, por ejemplo, a Epic Games, pues poder cobrar sus pases de batalla, a Netflix, Spotify, a todas las aplicaciones de suscripción, incluyendo Twitter Blue, poder vender sus suscripciones sin necesidad de darle esa comisión de 30% que Apple impone a sus pagos. Entonces, es muy interesante. Se dice que los ingenieros de Apple están trabajando en esta funcionalidad y que seguramente llegará el próximo año, tal vez a finales del próximo año, como les digo, ya que la ley dice que debe de estar listo a más tardar el 6 de marzo de 2024. Ojo, eso también es importante reconocer, que Apple está diciendo que solamente lo va a permitir en la Unión Europea, es decir, donde lo obliga la ley. Por lo tanto, nosotros que estamos en México, por ejemplo, o en todo el continente americano, pues eso no sería posible. Pero que obviamente, si legislan en el mismo sentido más países, pues tendría que ir cumpliendo con esas regulaciones. Pero aquí sí haría diferencia en cuanto a que un iPhone de la Unión Europea podría instalar aplicaciones fuera del App Store y un iPhone fuera de la Unión Europea no podría instalar aplicaciones fuera del App Store, a diferencia de lo que les comentaba, ¿no?, en episodios pasados, de que yo no creería que fueran a lanzar dos iPhones, uno con USB-C y uno con Lightning. En este caso sí es viable que, dependiendo la legislación local, activen o desactiven la capacidad de iOS de instalar aplicaciones desde otras tiendas. Continuamos con temas de Apple, y es que por fin se reveló, o más bien se confirmó, que Apple ha estado utilizando sensores de cámara de Sony. Es decir, ya ven que sus iPhones pues siempre se han caracterizado por que tienen, según ellos, la mejor cámara del mercado. Pues resulta que el sensor de la cámara es fabricado por Sony. Ya muchas personas lo habían indicado, pero no había una confirmación oficial, ya que en pruebas independientes o en análisis independientes donde revisan componente por componente cómo está construido el iPhone, pues ya había algunos indicios de que eran sensores de Sony. Entre otras formas y otros indicadores de que, pues, daban a entender de que iPhone utilizaba sensores de Sony. Pero bueno, ahora Tim Cook estuvo de tour por proveedores de Japón, y ahí fue donde se aventó un tuit diciendo que habían estado trabajando con Sony por más de una década en los sensores de cámara del iPhone, y que pues agradece mucho pues todo el trabajo que habían estado haciendo allí en Japón. Obviamente no se ha mencionado específicamente cuáles son los sensores que se utilizan, ya que Sony pues también vende sensores a muchas otras compañías para sus smartphones o para sus cámaras, y pues sería como una cuestión ahí de evaluar las cámaras del iPhone. Si tú dices qué modelo del sensor es, pues podrías ir a buscar otro smartphone con el mismo sensor, que seguramente los hay, porque hay muchas compañías fabricantes de teléfonos móviles que utilizan los sensores de cámara de Sony. Ahora, también hay que tomar en cuenta que obviamente no solo es el sensor, sino cómo está implementado la cámara en el sentido estricto, pues también no solo es el sensor, sino las lentes, la estabilización, los cristales, todo lo que tenga que ver, el recubrimiento, cómo está formado, y también la parte no solo del hardware, sino del software, el procesado de la imagen, la interpretación de los datos y demás. Pues eso es algo que también Apple lo hace, pues considerablemente, dirán algunos, mejor que otras compañías, ¿no? Si uno pone el mismo sensor de cámara en dos smartphones distintos, no van a tomar las mismas fotos por todas estas variables que influyen en el resultado final de una fotografía, ¿no? Entonces, si bien Apple puede estar utilizando los mismos sensores que otros fabricantes, pues eso no significa que las fotos vayan a ser iguales, pero sí fue algo que levantó cierto revuelo, ¿no? En los medios de comunicación, por el hecho de que pues Apple no estaba haciendo sus propios sensores, ¿no? Que estaba utilizando los de, a lo mejor dirían algunos, un competidor, pero ya saben que en esto pues siempre las compañías, según por un lado compiten y por otro lado son parte de un acuerdo comercial. Y bueno, también lo que sí es que pues parece ser que Apple va a seguir utilizando los sensores de Sony por más tiempo. No se ve en el corto plazo que Apple esté desarrollando sus propios sensores de cámara, ¿no? A diferencia de otros componentes en los que sí ha dejado de utilizar componentes de otras marcas para desarrollarlos ellos mismos. En el caso de las cámaras todavía no se ve que esté en el corto plazo. Y bueno, la nota que quiero comentar es con respecto a Twitter. Pues resulta que Elon Musk anunció que Twitter va a estar liberando los usuarios o los arrobas que no son utilizados ya desde hace mucho, que se mantienen inactivos, para que otros usuarios los puedan utilizar. Entonces hay una herramienta que se llama handle.horse, donde puedes monitorear un arroba para que seas notificado cuando sea liberado. Esto es algo muy común. Ya saben, hubo gente que al principio que salió a Twitter registró pues sobre todo nombres comunes, ¿no? Y después ya nunca más utilizó su cuenta de Twitter, y pues hay ciertos nombres de usuario que pues ya te ganaron y que quisieras tú tener para ti. Entonces, pues esto ya se va a poder hacer. Hay muchas personas que sí están entusiasmadas con este cambio porque desde hace mucho tiempo anhelaban el arroba que alguien más tiene y que no estaba usando, ¿no? Eso es lo que más da coraje. Entonces, pues creo que es una herramienta interesante. Por ahí, si tienes algún nombre de usuario del que te quieras hacer, pues puedes utilizar esta herramienta. Por otra parte, yo sí les recomendaría a todos los que no quieren perder sus cuentas, pues que se metan a Twitter, que hagan tweets, den retweets favoritos, que le den actividad a su cuenta para que en una de esas no se las vayan a quitar su nombre de usuario y al rato ya lo tenga otra persona. Entonces, es una recomendación que me parece importante a tomar en cuenta, porque sí es algo que a muchas personas les hace ilusión. Por otra parte, con respecto a Twitter, pues Elon Musk cerró algunas cuentas, por ejemplo la de Elon Jet, que lo que hacía era publicar la ubicación del jet privado de Elon Musk, y que se había creado un debate al respecto de esa cuenta. El caso es que ya la cerró, dijo que no, porque había ocurrido también pues un incidente con uno de los hijos de Elon Musk, que una persona lo estuvo siguiendo creyendo que era Elon Musk. Entonces, pues como que sí fue una experiencia desagradable para la familia de Elon Musk. Entonces, pues ya está cambiando de opinión en cuanto a permitir ese tipo de cuentas. Por otra parte, también suspendió la cuenta de Join Mastodon, pues porque precisamente dio información para que la gente pudiera seguir estas cuentas que publican la ubicación en tiempo real de Elon Musk. Entonces, pues sí, se enojó mucho, cerró estas dos cuentas, y pues ahora hay que ver si las va a suspender para siempre, por 7 días, por más tiempo, o ya de manera permanente. Pero sí se enfrenta entonces a un, pues a un dilema, ¿no? Que es la libertad de expresión, de la que él tanto habla, en contra de el derecho a la privacidad que él y su familia pueden tener. Y además de que él también, Elon Musk, ha tuiteado pues que es una cuestión también de seguridad. Él se siente amenazado por este tipo de cuentas y por las personas que a lo mejor lo andan ahí acosando. Dice que eso no se lo harían a un periodista, no se lo harían a otra figura pública importante, sino nada más a él, que cree que es un trato injusto y que por eso es que está cerrando esas cuentas. Pero pues sí, o sea, genera ese dilema de a dónde llega la libertad de expresión. Y más allá de que aquí podamos discutir si es correcto o no que anden divulgando la ubicación del jet privado de Elon Musk, pues el debate es como más filosófico, en el sentido de que tenemos que ponernos a pensar si la libertad de expresión incluye el revelar datos personales como la ubicación de una persona en tiempo real, ¿no? Sobre todo cuando esa persona no quiere divulgarlos. Entonces es la libertad de expresión contra el derecho a la privacidad, y ese sería el debate del que Elon Musk pues ya tiene que tomar parte al ser juez y parte, ¿no? Que eso es también lo malo. Entonces pues hay mucha crítica, hay mucho debate alrededor de este tema, pero sí también la otra pregunta es ¿quién está en capacidad de decir que sí y que no? En este caso Elon Musk por ser el dueño de Twitter, pero volviendo a lo mismo, filosóficamente, ¿quién tiene la autoridad moral, por llamarlo de alguna forma, de definir qué es privacidad y qué es libertad de expresión? Ustedes pueden seguir todo este debate, hay un montón de cuentas hablando al respecto, y también pues lo pueden ver en Mastodon, ¿no? Que supuestamente es como el Twitter libre. Yo todavía no le entro a Mastodon, ni tampoco sé si ahora sí va a crecer como siempre se había dicho que en algún punto iba a llegar a sustituir a Twitter. Pues hay que ver cómo se comporta toda esta situación de Elon Musk y Twitter y Mastodon. Y bueno, para finalizar, quiero platicar un poco de la nueva función en Instagram que se llama Notas. Y que ha sido muy gracioso. Las notas son una nueva forma de compartir pensamientos y lo que están haciendo nuestros amigos a través de mensaje de texto corto. Es como un tweet, pero también como un estado de esos de MSN para los más viejos de la sala. Y entonces es como tener ese mensaje para los amigos cercanos. Uno puede responder a esos mensajes que les van a aparecer como un mensaje directo a los usuarios que reciban las respuestas. Y me parece interesante, para que funcione, debes de tener configurado tu lista de mejores amigos. Y así tú cuando entras puedes compartir este estado para que lo vean tus mejores amigos. Y también a la inversa, si tú abres Instagram puedes ver el estado que compartieron tus contactos que te incluyeron en su lista de mejores amigos. Esta función ya está disponible y han surgido memes interesantes, porque hay algunos que no han entendido en qué consiste esto de las notas de Instagram y hay algunos que lo han tomado literal como un blog de notas. Entonces ponen ahí recordatorios de algo y surgen estados muy graciosos. No sé si sea ya algo real o más bien ya es meme poner ese tipo de estados. Ahora, entre otras funciones, también otra de las cosas que me parece interesante y que es parecido a lo que hablábamos de Twitter la semana pasada, es que Instagram dará aviso a los usuarios que tienen Shadow Ban. Entonces, esta herramienta lo que permite es que los usuarios puedan ver si su contenido puede ser recomendado y aparecer en la pestaña Explorar, por ejemplo, ¿no? En los Reels, en recomendaciones, ahí te pones si tu contenido puede aplicar para aparecer en esos lugares de Instagram, y si no, te dice el por qué, ¿no? Entonces eso es muy útil pues para todas las cuentas profesionales, para todos los influencers de Instagram y demás, pues para que tengan mejor en cuenta qué es lo que les está afectando en sus contenidos para poder tener más alcance. Entonces es una manera más sencilla de poder entender las guías comunitarias, las guías de qué sí está permitido y qué no dentro de Instagram. Así que pues con eso ya muchas personas que por ejemplo se quejaban, ¿no?, que tenían Shadow Ban, pues ya van a poder tener una certeza al respecto. Y algún consejo sobre, o sea, no consejo, sino tener la certeza, como les decía, de qué específicamente es lo que les está provocando ese Shadow Ban en sus fotos o en sus videos. Y finalmente, una herramienta que pues ya era necesaria, que es para poder reclamar más fácilmente las cuentas que fueron hackeadas, ¿no? Ya ven que muchas personas les hackean su Instagram, les quitan su cuenta, pues ahora ya, como lo prometió Mark Zuckerberg, ya es posible entrar a instagram.com/hack, donde los usuarios pueden reclamar su cuenta y ahí avisar de que los hackearon, de que perdieron el acceso a su cuenta y que alguien más la está utilizando, pues ya para que te atiendan personalmente ese tipo de casos, que también pueden ser muy comunes y que antes pues no tenías un lugar preciso a donde recurrir. Creo que también es una muy buena opción. Y bueno, finalmente WhatsApp actualiza su sistema de videollamadas. Ahora se pueden hacer videollamadas con hasta 32 personas. Antes ya ven que el límite eran 8 usuarios y para poder hacer uso de esta función solamente hay que actualizar a la versión más reciente de la aplicación de WhatsApp en Play Store o en App Store. También ahora ya puedes silenciar a los participantes de una videollamada y enviar mensajes, digamos, privados o directos o chats sin necesidad de abandonar la reunión. Esto es importante pues porque siempre, nunca falta el que se conecta a una videollamada y está haciendo ruido, no está aportando nada, nada más distrae la conversación. Bueno, pues ya lo puedes silenciar. Así es que son dos nuevas funciones que llegan en el mes de diciembre. Me parece que está muy bien, sobre todo pues porque también a fin de años cuando uno también aprovecha como para comunicarse con la familia y pues WhatsApp es el mensajero instantáneo más utilizado, y entonces pues el tener la facilidad de hacer videollamadas con tu familia directamente desde esa aplicación pues facilita mucho las cosas y ya no te metes en broncas de que si Zoom, de que si Google Meet o que cualquier otra cosa. Ya las personas ya están familiarizadas con el uso de WhatsApp y además es más sencillo, más natural, pues porque lo tienes siempre todo el tiempo a la mano. Y bueno, pues vámonos a la sección de titulares. San Francisco inspecciona las oficinas de Twitter después de que Elon Musk pusiera camas para los empleados. Las nuevas fotos del interior de la sede de Twitter muestran camas, sofás, armarios y hasta una lavadora. Y todo por andar violando el uso de suelo, diríamos aquí en la Ciudad de México. Se descubre que los líderes de las empresas de criptomonedas tienen un chat privado en Signal donde se ponen de acuerdo para hacer sus tranzas. Estados Unidos logra en primicia una reacción de fusión nuclear autosuficiente. Y luego un montón de titulares que dicen que ya tenemos energía ilimitada. Pero ya hablando en serio, interesante esa nota de lo de la fusión nuclear. Nada más que sí, como todas las notas científicas, pues sí requieren de la explicación de un experto. Yo no he investigado lo suficiente como para hacer aquí un comentario. Pero sí, pues obviamente todos los titulares que hablan de del fin de la crisis energética y que estamos a las puertas de una nueva era, pues lucen un poco exagerados, así es que hay que tomar las cosas en su dimensión correcta, que eso no quita que sea un gran avance científico. Y bueno, pues les agradezco mucho por escuchar este podcast. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y nos escuchamos la próxima aquí en Doble Densidad. Recuerden seguirme en Twitter, en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales, en todas las tiendas de podcast. Ahí estamos, incluido Spotify. Todos los links los encuentran en dobledensidad.com. Muchas gracias. Hasta la próxima.